Gracias a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos los que están acompañándonos en Facebook. Y estaba comentando con la congregación que el texto del día de hoy es un texto complicado. Lo pueden leer en sus casas nuevamente. Y les pido que tomen nota, que vayan haciendo preguntas, que vayan escribiendo sus preguntas, porque luego se nos olvidan si no las estamos haciendo a tiempo, para que me las envíen y podamos también tener un momento, no hoy, después, un momento pronto, de preguntas y respuestas en las que podamos aclarar y compartir en amor esto que enseña la Biblia. Pero quiero ligarlo con el texto que leímos en la mañana de Moisés y Aarón, que Dios, leímos en Deuteronomio, que Moisés llega a la tierra prometida después de 40 años de viaje, después de haber sido preparado en Egipto, de haber crecido, de vivir una vida impresionante, ¿no? Desde que se salva como bebé, bueno, por la fe de sus papás, vive en el palacio, pero dice que ama más a Dios y que entonces rechaza toda la vida de palacio para estar mejor con su pueblo y en repudio como esclavo. Dios lo usa como una persona, como una figura central en su plan para liberar a Egipto, para liberar a su pueblo de Egipto, para llevarlo hasta la tierra prometida, pero llega a la frontera de la tierra prometida y Dios le dice: alto, solamente vas a poder verla, no vas a poder entrar. Después de tantos años, después de estar en medio de la vida del pueblo de Dios, en el centro del plan de Dios, Dios termina con estas palabras: ustedes dos, se refiere a Moisés y a Aarón, me fueron infieles, no honraron mi santidad, por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel, solamente podrás verlo de lejos. Qué duro. Qué duro, la verdad, después de 80 años aproximadamente, poco más de 80 años de estar en medio de este plan y no ver, no poder participar de la entrada triunfal a la tierra prometida. La Biblia no nos describe cómo se sintió Moisés, pero yo estoy seguro que triste. Imaginémonos invertir 80 años de nuestra vida para no ver los frutos. Debe ser muy, muy triste, muy pesado. Seguramente ya había aprendido a ser sumiso a la voluntad de Dios. No creo que se haya vuelto a rebelar, la Biblia nos diría eso. Pero seguramente hubo pesar en su corazón y arrepentimiento por lo que él había hecho. Fue tan grande Moisés que de hecho un par de capítulos más adelante dice la palabra de Dios: no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés. Podemos pensar en Jeremías, podemos pensar en Isaías, los grandes profetas, pero dice la Biblia, ninguno fue tan grande como Moisés, pero Moisés no entró en la tierra prometida. El texto que estamos leyendo, que leímos, y que los invito a que lo lean nuevamente, los versículos 4 al 8 del capítulo 6 de Hebreos, es un texto complicado. Es un texto que nos va a hacer pensar, nos va a hacer dudar. Yo he estado orando porque Dios lo utilice para su iglesia. Ya saben, la forma en que estamos viendo la Biblia, es decir, ver cartas enteras, nos impide saltarnos estos que, este está difícil, mejor no lo veo, estamos obligados a hacerlo. Es palabra de Dios y Dios quiere que algunas veces luchemos con su palabra. Nos va a estar, demandando de nosotros un poco más este texto. Bien, y bueno, vamos a entender básicamente, porque parece que eso dice el texto, que la salvación se pierde. Y es una pregunta muy central para los evangélicos. ¿Podemos perder la salvación o no podemos perder la salvación? Entonces, vamos a encomendarnos a Dios porque honestamente es un tema complicado y A pesar de que hice mi mejor esfuerzo, estoy seguro de que van a quedar algunos huecos. Es un tema que podríamos tratar probablemente en unos 4 o 5 domingos para tratar de sacarle todo el jugo, pero tampoco vamos a estar haciendo esto por ahora. Vamos a orar. Dios, tú eres justo y eres verdadero y nos has dado tu palabra, Señor, para instruirnos y para llevarnos por tus caminos. Nos acercamos a estudiarla. Y Señor, como Samuel, decimos, háblanos, Señor, porque tus siervos estamos escuchando, queremos escuchar tu palabra y Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos llene y que nos dé comprensión, Señor, que nos aclare estas cosas, que nos dé paz para acercarnos a ella. Señor, que no sea una causa de división, sino una causa, Señor, de estirarnos como cristianos, de entender que tu palabra tiene misterios que a veces nos cuestan trabajo entender, y Señor, aún así tú nos llamas a estudiarla. Espíritu, tú eres la potencia divina, el consolador del pueblo de Dios. Envuélvenos y cuida nuestra mente, cuida nuestro corazón, para que no nos distraigamos con los afanes del mundo. Señor Jesús, tú eres el único y eterno Hijo de Dios. Acompáñanos, está a nuestro lado, para que perseveremos hasta que podamos verte en gloria. En el nombre tuyo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, ya que es un texto difícil, vamos a tener una estructura un poco distinta. Ayer estuve hasta las 2 de la mañana tratando de recortarle una hoja extra que le metía al sermón. No lo logré, así que vamos a estar un poquito más, pero no muchos minutos más, no más de 3 horas seguramente. Bien, vamos a comenzar con algunas aclaraciones para poder entender este texto un poco mejor. La carta de los Hebreos tiene 5 advertencias para los lectores. Hemos visto hasta ahora 2, esta es la tercera, de hecho estamos a la mitad, es larga, empezamos la semana pasada. Y es una de las más difíciles de interpretar. Hay varias perspectivas que todas son consideradas evangélicas. Es decir, si alguien piensa diferente, no podemos descalificarlo. Sin embargo, el que alguien piense diferente no es que uno pueda pensar cualquier cosa y está bien. No es esta la postura. Hay un rango dentro del cual el cristianismo, la Biblia, nos enseña qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y Dios nos llama a amarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y esto es lo que está demandando el día de hoy de nosotros, que lo amemos con toda nuestra mente. Ahora, quiero decir que la enseñanza de estos versículos, más bien, que nuestra salvación no depende de cómo interpretemos estos versículos siempre y cuando sean dentro de este rasgo, es decir, si se pierde o no se pierde la salvación. El resultado, el efecto que tiene es el resultado final. ¿Puedo vivir en paz o puedo estar espantado todo el tiempo? Hay muchos detalles teológicos que no vamos a detallar. Hay muchos libros, cientos de libros que se han escrito al respecto y que no podemos ni descartarlos ni tomarlos a la ligera. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para entender a Dios, lo que Dios quiere. Por eso Dios nos dice constantemente en su palabra que la escudriñemos y que meditemos en ella. Y quiero empezar, de hecho hay 4 posturas que son consideradas las evangélicas y que son, van de la... Básicamente se dividen en 2, pero estos se dividen en los extremos y en los moderados. Estas 2 palabras son nuevas quizás para algunos de ustedes. Las puse en las hojas de trabajo con una descripción muy breve, más corta de la que yo tengo aquí, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Y la primera es el arminianismo y el otro es el calvinismo reformado, que vamos a estar hablando como la postura reformada. Nuevamente, no son muy breves mis definiciones, son el proceso de un estudio teológico de un señor que se llamaba Arminio y de una respuesta de un grupo de personas que servían las enseñanzas que había dejado Calvino y de ahí vienen estos términos. No es que Calvino las haya escrito, sino que a través de sus enseñanzas, de la interpretación de la Biblia, que creemos que es honesta y es verdadera, salen estas enseñanzas. En la mañana, los que estuvimos en la escuela dominical, Luis nos habló, nos anunció que vamos a estar hablando de los 5 puntos calvinistas. Estos están inmersos en toda esta discusión, que no voy a adelantarme a lo que va a decir Luis, aparte no tenemos tiempo. El arminianismo, esta palabra que pueden ver en sus hojas de trabajo, articula que la salvación depende únicamente del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es decir, por eso es evangélica, porque la salvación al final, en ese aspecto, depende del sacrificio de Jesús, pero en última instancia depende de la persona. Es decir, la persona puede tener la voluntad de rechazar o de abandonar a Dios después de haber sido llamado por Él. Entonces depende de la persona si tiene un intelecto suficientemente bueno, si tiene un corazón, una conciencia suficientemente buena, entonces va a escuchar la voz de Dios. Y bueno, desde aquí ya empezamos con algunos problemas como reformados, porque sabemos que no hay nada bueno que podamos ofrecer. Entonces, cuando digo es que yo contribuyo con mi buena mente, con mi buena capacidad, empezamos a ver algunos problemas como reformados. Y créanme, dentro de todo esto hay toda una gama de discusiones sanas, un buen número, otras no. De hecho, hay un buen libro que se llama Cuatro perspectivas de las advertencias en los Hebreos, para que podamos, si a alguien le interesa la teología y adentrarse más en este tema, es un tema muy interesante. Son cuatro autores, son amigos, escriben cada uno su postura, la describe, y después los otros tres reaccionan y dicen, bueno, sí, pero tiene estas fallas o tiene esto bueno, pero lo hacen en buena fe. A veces sí son rudas las palabras, pero todo es buscando lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? En la forma del arminianismo que vemos muy latente en nuestras épocas, que es muy común escucharlos, es Dios es un caballero y no va a forzar a nadie. Bueno, que le pregunten a Pablo, que le pregunten a Jonás, ¿no? Pero esto implica, o sea, si esto fuera cierto, que Dios es un caballero y que nadie puede, y no puede forzar a nadie, y que yo puedo en cierto momento, después de haber creído, rechazar a Dios, implica que nadie puede estar seguro de su salvación, porque puedo tener un gran problema, que algún día soy infiel por cualquier cosa, todos pecamos en algún momento, y si me muero en el momento de estar en pecado antes de pedir perdón de Dios, entonces podría perder mi salvación. Estoy corriendo el riesgo de generalizar, pero esa es la idea. El calvinismo, por otro lado, articula que la salvación también depende de Jesús, entonces por eso es evangélica, pero reconoce que el hombre es incapaz de tomar la decisión por sí mismo. Debe ser el Espíritu Santo que nos mueve a estar atentos a la voz de Dios. La crítica es que, bueno, parece que somos títeres entonces, que no tenemos voluntad. Y esta es de las cosas misteriosas en la vida de los cristianos, porque sabemos que Dios tiene su soberanía, pero también exige una responsabilidad humana. Por eso cuando pecamos, somos responsables de lo que estamos haciendo. Pero el calvinismo propone que la soberanía de Dios va más allá de la voluntad humana. Cada detalle de nuestra vida está en las manos de Dios, incluyendo nuestra salvación. Pablo, leemos todas las cartas de Pablo en donde dice, bueno, fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y son pasajes que nos van a costar trabajo. Entonces, bueno, todo esto estamos tomándolo en cuenta tenemos que tomarlo en cuenta para interpretar este texto, ¿no? Ahora, como comentario, esta es una de la doctrina en la que algunas personas son muy extremas y pueden esta es la posición correcta y todo lo que está fuera de aquí se van a ir al infierno. Hay gente que cree eso y los del otro lado no, no, lo que es solamente yo y los demás no. Pero debemos entender que Nuevamente, es una doctrina complicada. Hace rato en la escuela dominical hablábamos de la, ¿cómo dije? De la conciencia. Libertad de conciencia. Libertad, libertad de conciencia. O sea, tengo que estudiarlo, que luchar con él y entonces decir, bueno, Dios, yo creo que es esto, y está bien. Y lo pongo en tus manos, ¿no? Bien, nosotros, yo voy a presentarles el texto desde un punto de vista calvinista reformado. Porque no es porque haya nacido en un hogar reformado, presbiteriano, sino porque después de haberlo estudiado, creo que es el que mejor representa la enseñanza bíblica. Y como todo humano puede estar equivocado, pero eso es mi convicción en estos momentos. La verdad es que creo que es la primera vez que le pido a los miembros de la iglesia que estén orando por mí, porque en realidad es un tema difícil y no quiero llevar a la iglesia por un lugar por el que no es, por el que la Biblia no enseña. Entonces, tengo esta responsabilidad. Sé que la Biblia dice también en Santiago que los que enseñamos vamos a ser juzgados más severamente que los que no enseñan. Entonces digo, ay Señor, ten misericordia de mí y quiero hacer lo que tú quieres que yo, lo que yo haga, lo que tú quieres que yo enseñe. Entonces, lo hago por eso, pero además, como consecuencia, porque también nos da más. Nos produce más paz y nos da confianza a los que somos creyentes, de que si nosotros en algún momento caemos y no somos fieles, ¿qué va a pasar? Dios es fiel y nos va a sostener. Y como dije al principio, esto puede generar muchas preguntas, así que espero que todos tengan un lápiz o tengan muy, muy buena memoria. Yo les recomiendo el lápiz. Y vayan haciendo sus preguntas y que me las manden por WhatsApp. No me ofende, al contrario, me gusta que me manden porque esto es un buen ejercicio para la iglesia. En los anuncios voy a hablar más de los comentarios de esto, de un tema, de un par de temas que voy a estar quizás mandándoles esta semana por WhatsApp para que lo lean. Bien, así que vamos a entrar de lleno ya a nuestro texto. Bien, vamos a hablar primero de los iluminados, porque dice, bueno, que dice es habla de aquellos que han sido iluminados ya, ¿no? El texto dice los. Y vamos a ver a quiénes se refiere cuando la Biblia en este texto habla de los iluminados, de aquellas personas que han sido iluminadas. Y para hacerlo, tenemos que leer estos cuatro versículos dentro de todo el capítulo. Porque fíjense que a los primeros tres versículos. Y los del capítulo anterior, el autor de Hebreos está refiriéndose como a ustedes y a nosotros, es decir, está hablando en primera y segunda persona del plural, para los que les gustan los idiomas. Ustedes y nosotros, ¿no? Nosotros esforcémonos, animémonos, ustedes han sido comprados, entonces siempre está hablando, pero y cuando llega al capítulo 4, empieza a hablar de ellos. Ahora, estuve checando varias versiones y nuestro español no refleja mucho este cambio, porque si conjugamos los verbos que están conjugados en estos versículos específicamente, podemos conjugarlos con el nosotros, con el ustedes o con ellos. Fueron iluminados, ustedes fueron iluminados, ellos fueron iluminados. Entonces nos cuesta trabajo, pero aquí es cuando es muy útil poder tener acceso a los textos en el original, y en el griego sí se nota que es aquellos como en tercera persona. De hecho, cuando es la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, aunque usan el mismo verbo, sí señalan específicamente, usan la palabra específica aquellos. La Reina Valera no la utiliza, no está mal, simplemente no la utiliza porque en el original no está aquellos, pero la forma de conjugar el verbo deja ver que son ellos, terceras personas. Bien, puse la palabra era tus, pero no tiene mucho sentido, mucho, mucho. Bien, entonces. Y bueno, y cuando llega al versículo 9, es decir, estos cuatro versículos están hablando de aquellos, de ellos, y en el versículo 9, a partir del versículo 9 en adelante, vuelve a retomar el ustedes, dice, en cambio ustedes, En cuanto a ustedes, queridos hermanos, es decir, está hablando de un grupo que no es el grupo de lectores, el grupo de la iglesia, de la congregación que estaba leyendo esta carta. Entonces, no es un grupo dentro de la iglesia. Espero que este punto haya sido claro porque es esencial. Y bueno, ¿a qué se refiere este texto? El autor usa un lenguaje que suena a iglesia, que suena a ceremonia de iglesia, religioso, dice el 4:5. Han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. O sea, esto suena a iglesia. Pero, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando nuestro autor? ¿Está hablando acaso de la salvación de quienes ya fueron salvos? A primera vista, parece que es esto, personas que suena a una persona que ya fue convertida y que participó en la iglesia. Pero nuevamente, notamos el cambio de notamos el cambio de persona, y ahora vamos a utilizar otro principio para la interpretación de textos difíciles. Y es que tenemos que chocar o que confrontar estos versos con enseñanzas del mismo Señor Jesús, que dijo: la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hasta aquí todo bien. Pero más adelante dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre que me los ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Entonces, tenemos espero que estén ya en su cerebro con esta tensión, ¿no? El de Hebreos parece que está diciendo que se puede perder la salvación, pero Jesús está diciendo que no. Entonces, ¿qué hacemos? Y hay muchas otras citas que nos dan la seguridad de la salvación. Están todas en sus hojas de trabajo, pero están Romanos, está en Juan, está en Filipenses y está en Segunda de Timoteo. Todas estas las leemos con cuidado y vemos que la Biblia, y en este caso Jesús mismo, está diciendo que no podemos, que nada nos puede arrebatar de las manos de Dios. Ahora, si creemos que Dios inspiró la Biblia, entonces estamos en un problema de una encrucijada. ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a relacionar estas dos enseñanzas? La Biblia no se contradice, decimos los evangélicos. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Jesús se equivocó? Pues no podemos decir que Jesús se equivocó, porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Que se equivocó el autor de Hebreos? Pues tampoco podemos decir que se equivocó el autor de Hebreos, porque sabemos que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no hay error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, un principio de interpretación de pasajes difíciles como este es interpretarlo a la luz, perdón, de pasajes más claros. Este es un pasaje difícil, entonces tengo que acercarme a otro pasaje que sea un poco más claro o mucho más claro y que me hable del mismo tema. Y si vemos la Biblia, si leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, vamos a ver que la Biblia es consistente en la enseñanza en cuanto a la seguridad que tenemos los que somos salvos y por lo tanto estamos en las manos de Dios. No quiero separarlos como somos salvos y estamos en las manos de Dios, como si fueran dos cosas diferentes. Somos salvos y por eso estamos en las manos de Dios. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Pueden ver los versículos que les di y voy a citar algunos más. De hecho, el mismo autor de Hebreos, más adelante, va a decir en el capítulo 6, versículos 17 al 19, lo siguiente. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, La confirmó con un juramento. Los juramentos en la Biblia no se toman a la ligera. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables y las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, es decir, hasta el lugar santísimo. Eso dice el mismo autor de Hebreos. Entonces, no es, debemos empezar a luchar, esto, pero me está diciendo que seguro, que hizo una promesa que no va a cambiar. Entonces, ¿qué me quiere decir con estos versículos? Y es importante por eso también ir de parte en parte, porque los versículos que vimos la semana pasada, los que no estuvieron pueden verlos, hablan de la ley del alimento y dice: los niños toman leche espiritual. Perdón, no dice leche espiritual. Los niños toman leche y los que son adultos comen comida sólida. Y yo me imaginé un asado argentino y unos taquitos de barbacoa. Los inmaduros toman la leche y los maduros los platillos sólidos. Y yo estoy convencido de que no lo de que puso estos dos partes una cerca de la otra para advertirnos que teníamos que estar preparados para alimento sólido. Es como cuando dicen, la comida va a estar picante. Entonces, pero acá está para la que no está picante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que la comida, el plato fuerte, tiene sazón. Entonces, vamos a ver más allá, vamos a esforzarnos por ver más allá de niños que se alimentan con leche. Bien, varias posibilidades de interpretación. Vamos a ver tres. Y que creo que son las que da el texto. Y aquí me ayudé mucho del pastor Richard Phillips, porque la verdad es un texto muy, muy, muy difícil. No, no copié su sermón texto por texto, pero algunas de las ideas tuve que decir, ¿qué quiere decir esto? Bien, y esto lo tomé de él, estos tres puntos de vista. Cuando vemos la palabra iluminados, lo primero que podemos pensar es relacionándolos con la iglesia, que han sido. Ha recibido el Espíritu Santo y que han sido bautizados. Cuando hablamos del saboreado el don celestial, de alguien que probablemente ha participado de la mesa del Señor, de los sacramentos, de la comunión. Teniendo parte en el Espíritu Santo, bueno, habíamos visto personas a las que se les ha impuesto las manos o que han tenido manifestaciones explícitas del Espíritu Santo. Experimentando la buena palabra, quienes han podido escuchar sermones y han tenido acceso a la Biblia. Y finalmente dice, experimentado los poderes del mundo venidero, quienes han sido testigos de milagros. Esta interpretación parece más cercana a lo que el autor podría estar refiriéndose al autor. No sé qué escribí aquí, perdón. Pero es una interpretación que es. A primera vista, a vista de niños, podría ser la verdadera. Pero bueno, como dije hace rato, tenemos que luchar con textos que nos dicen que estamos seguros una vez que estamos salvos. Y al respecto, si una persona participara de todas estas cosas, perdón, ya me está pasando, me pone nervioso. Puede también reflejar la vida de una persona que participa en la iglesia, que es muy activa en la iglesia, pero que nunca es salva. Que simplemente lo hace por compromiso, porque dice, bueno, yo estoy comprometido con esto, o porque lo hace porque es una tradición familiar y nosotros que venimos de una quizás algunos de familias, pero también es la iglesia reformada es una iglesia histórica, tiene más de 500 años de historia. Entonces, bueno, esto es lo que se hace en la iglesia, no es nada más por lo que se haga en la iglesia. Hay personas que desafortunadamente sabemos que sirven simplemente por tradición, por compromiso, por algún beneficio. Bien, en la segunda opción, ¿hace referencia esto al éxodo? Ay, perdón, me salté. Ah, me salté. Perdón, la primera fue de una persona que estaba en Perdón, tengo que regresarme tantito porque en mi emoción. La primera parece que habla de la vida religiosa, ¿no? De alguien que es convertido. La segunda puede hablar de los sacramentos de la iglesia. Ya dije, los que son iluminados con el bautismo, el don celestial, participando de la Santa Cena, parte en el Espíritu Santo, quienes han impuesto, han recibido la imposición de manos y experimentado la buena palabra leyendo la Biblia o en sermones. Y los poderes del mundo venidero que han visto milagros. Estos serían las personas que de alguna forma participan activamente en la iglesia. Pero hay una tercera que es posible y es haciendo referencia al éxodo. ¿Y por qué digo esto? Porque nuevamente son cinco advertencias las que se encuentran en la carta a los hebreos. Y si vemos todas las advertencias, las otras cuatro específicamente hablan del Antiguo Testamento y específicamente hablan del Éxodo, es decir, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. No, no es difícil pensar que el autor hubiera estado pensando, teniendo en mente el Antiguo Testamento y el Éxodo. Y algunos pueden decir, bueno, pero es que si no lo escribió, seguramente quiso hacer una excepción. Pero los estudios de otros documentos que no son cristianos, pero que son de aquella época, muestra que esta era una tendencia, era una herramienta que usaban las personas que escribían en aquellos momentos. Seguías un cierto patrón y si lo omitías en algún momento, la gente que conocía la historia llenaba ese hueco con lo que ya había estado haciendo. Entonces no lo estoy sacando de la manga como uff, nada más un trapo mágico, ¿no? Era lo que hacía la gente en aquellos momentos y entonces no podemos descartarlo porque las otras cuatro advertencias tienen esta característica. Entonces, ¿a qué se refieren estas cosas? Bueno, los iluminados sabemos que cuando salieron de Egipto había una columna de fuego que los guiaba. Una columna que los iluminaba en las noches. Y probablemente no habla de la nube, porque las nubes, digamos, en cierto sentido son más comunes. Saborearon el don celestial, el regalo celestial, pues estaban fácilmente hablando del don celestial, el maná. Habían tenido parte del Espíritu Santo. Y muchos van a decir, bueno, pero es que no había Espíritu Santo, no hay una presencia tan clara en del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No, pero Pablo escribe en 1 de Corintios 10:2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y sabemos que de alguna forma el simbolismo del bautismo es también la venida del Espíritu Santo. Experimentaron la buena palabra. Sí, la gente que estuvo en el proceso en el desierto escucharon a Moisés que hablaba directamente con Dios y que Dios le decía lo que tenía que decirle al pueblo. Y experimentaron los poderes del mundo venidero. Fue un pueblo que vio milagro tras milagro, desde las 10 plagas que afectaron a Egipto hasta ver agua salir, brotar de la roca, ver el maná que caía del cielo. Bueno, no sé si lo veían, pero se lo comían al otro día, ver los cuervos que venían para que se los pudieran comer. Bien, de estas tres secciones, de estas tres opciones, yo creo, honestamente, que la primera es de la leche de los infantes. Es decir, lo que se ve a primera vista, lo que lo ve una persona sin tener todo el conocimiento del resto de la enseñanza bíblica. Yo creo que las otras dos tienen una representación un poco más fuerte, con más peso, con más valor para alguien que ha estado estudiando, ha estado inmerso en la palabra y que sabe que hay textos en el Nuevo Testamento que afirman explícitamente que Dios no nos va a dejar salir de sus manos. Para nosotros que reconocemos que nuestro Dios es soberano en cada detalle, no nada más en alguno que otro detalle. Porque al final, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para oponerse a la voluntad de Dios? Pablo dice, hizo unos vasos para gloria y otros para no gloria, para deshacerlos, para romperlos. Y dice Pablo, ¿qué le va a decir el vaso al alfarero? ¡Ey! No me hiciste del color que yo quería, no me hiciste de la forma que yo quería que me hicieras. Esa es la perspectiva reformada. Un Dios que es soberano sobre todas las cosas y que trabaja de una forma sutil a través de todas las circunstancias, cada circunstancia. Por eso dice Pablo que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Porque nosotros podemos ver, es el COVID, oh, no podemos salir. Pero Dios está haciendo algo en mi vida. Dios va a hacer algo en mi vida. No sé qué va a hacer, pero va a hacer algo y puedo esperar con gozo y decir, bueno, no me gusta, pero sé que es para el plan de Dios, sé que es para bien de su iglesia, para bien mío. Esa es la perspectiva reformada. No decir, bueno, es que Dios no pudo hacer nada porque era un virus nuevo y los murciélagos de China. No, no, todo estaba en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios, tu vida está en las manos de Dios, y si está en las manos de Dios, entonces no hay nada que nos pueda sacar de ellas. Bueno, ¿y cuáles son las implicaciones? Llegaron, pero no entraron. Y es lo primero que podemos señalar viendo el texto que leímos de Moisés. Nadie que salió con Moisés, que tenía más de 18 años, que era considerado un adulto y un ciudadano, entró en Egipto. Solamente las nuevas generaciones. Moisés, incluso a pesar de jugar este papel tan importante, tan central en el plan de Dios, no entró. Y es difícil porque ellos participaron de todas las experiencias, todas las dificultades, todas las alegrías. Moisés, cuando leemos su vida, vemos la angustia que él siente por la infidelidad del pueblo de Dios, la pasión que muestra servir de intermediario entre Dios y su pueblo. Vemos que Dios le entrega a Moisés las tablas, los 10 mandamientos, que Dios por su mano hace milagros, por la mano de Moisés. Pero aún así le dice, ¿sabes qué? Me deshonraste y me deshonraste porque no creíste. Porque te enojaste también. Y cuando tú te enojas es porque no estás creyendo en lo que yo te estoy diciendo. Y cuando estaba terminando este sermón, me hice una pregunta. No estamos terminando, pero la tuve que regresar. ¿Cuál fue la razón por la que Dios castigó a su pueblo para que no entrara en la tierra de Canaán? Dos opciones les voy a dar. No los dejó entrar porque hicieron un ídolo, aquel becerro de oro, o no los dejó entrar porque no creyeron que Dios era poderoso para derrotar al pueblo que estaba en la tierra prometida. Y muchas veces nosotros como evangélicos, o sea, tenemos tanta aberración y tanta, ah, los ídolos, los ídolos. Dios se enojó más y los castigó específicamente porque no le creyeron. Porque Dios les dijo, van a entrar y van a poseer esa tierra. Y ellos dijeron, ah, está llena de gigantes, nos van a matar, no, no podemos vencerlos. Y cuando Dios nos dice a nosotros, hay un Salvador, es el Señor Jesús, nosotros podemos decir, no, no, yo puedo portarme bien, yo no necesito a Jesús. No, la vida ofrece demasiadas cosas. Que Dios está enojándose más que si tuviéramos cualquier imagen. En Números leemos que Dios dice, en Números 14, 22 y 23, ninguno de los que me despreciaron la verán jamás. Está hablando de las personas que no entraron. Y despreciaron es que le dieron la espalda a Jesús, a Dios y dijeron, no, no puedes vencer, no podemos vencerlos. En cambio, mi siervo Caleb, recordemos que era Josué y Caleb los dos espías, que han mostrado una actitud diferente y me han sido fiel, le daré posesión en la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Solamente Josué y Caleb, los que creyeron a Dios, los que dijeron, sí podemos entrar. Son más grandes, tienen herramientas más sofisticadas que las de nosotros, pero nosotros venimos en el nombre de Dios. Creyeron a Dios, creyeron la promesa que Dios les había dado, la profecía que Dios les dio y que había dado muchos siglos antes, por cierto. Ellos entraron porque creyeron. Dios los castigó por no creer. Y por eso dice, es imposible que renueven su arrepentimiento. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública, dice nuestro texto en Hebreos. Y hay personas que efectivamente han participado dentro de la vida de la iglesia, que han escuchado la sana doctrina, que han visto buenos testimonios, que han escuchado buenos sermones, que han sido testigos del poder de Dios, pero al final dicen no, su corazón es duro. Dicen, no necesito a Dios. Ellos no tienen oportunidad. Y no nada más esto. Hay personas que lo insultan abiertamente. Estuve buscando en internet y la verdad es que me dio pena. Es más, no puedo repetir lo que decían estas personas. Si no eran groserías, eran ofensas a Dios abiertas. Se rebelan como se rebeló el pueblo de Dios, como se rebeló el pueblo que acompañaba a Moisés. Pueden ser también personas que desde el principio rechazaron el mensaje, estuvieron expuestos a la buena palabra, pero su corazón es duro y dijeron, no es posible. Hay algunas personas que quizás estuvieron interesadas por algún tiempo, pero que nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Por eso hemos estado haciendo énfasis en este encuentro personal con Dios. Un encuentro genuino. Porque vemos personas que parecía que eran salvas, que su testimonio era espectacular, que además sabían las respuestas piadosas correctas, pero que al final se alejan. De hecho, Jesús advierte a este tipo de personas, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y fíjense lo que hacían, no es como cualquier cosa, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre expulsamos demonios. E hicimos muchos milagros. Uno diría, wow, estas personas son realmente cristianos fuertes, hicieron milagros, expulsaron demonios, predicaron la palabra. Pero dice Jesús, entonces les diré, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y esto corta definitivamente. Porque es posible que hayamos asistido a la iglesia mucho tiempo, pero que nunca hayamos tenido un encuentro con Dios. No nos sorprende, de hecho, ya a estas alturas en la historia, de encontrar que de pronto un predicador famoso cristiano, un escritor cristiano famoso, un músico famoso cristiano comprometido que habló a multitudes de Jesús, que de pronto diga, ya no creo en Dios. ¿Por qué? No sabemos los motivos. Pudo haber sido ego, pudo haber sido ganancia económica. Pero nunca tuvieron ellos un encuentro con Dios. Se volvieron apóstatas. Estuvieron tan cerca, pero no llegaron a entrar a la tierra prometida. Y esto nos habla de que la apostasía es una realidad para las personas que estuvieron cerca, que estamos cerca. Ojalá y no estemos cerca, ojalá estemos ya dentro. Pero que no han entrado en el descanso de Dios. El peligro entonces era volver al judaísmo y renegar de haber seguido a Jesús para los lectores de aquella época. El corazón se endurece y entonces rechazan a Dios. Y el peligro para nosotros es volver a cualquier cosa que el mundo nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece el mundo? El mundo está lleno de distracciones. A veces pensamos que es otra religión, a veces pensamos... Y pensamos que estamos siendo, que podemos coquetear con el mundo y olvidarnos de Jesús, que nada más es Dios, es para los fines de semana. Cuando una persona se endurece así, para nosotros es imposible hacer que vuelvan. Eso es lo que dice el original. Para nosotros, la forma en que está conjugado el verbo, nuevamente, para nosotros es imposible hacer que vuelvan. Yo no puedo hacer que ninguna persona sea cristiana. No importa cuántas horas, cuántos mensajes le mande, cuántas horas pase con ella, cuántas preguntas le conteste. Yo, como pastor, no tengo ese poder. Tengo pastores amigos que están frustrados porque dicen, es que no he podido cambiar la vida. Pues no, es que no la puedes cambiar tú. Y te vas a frustrar si tú quieres cambiar la vida. Lo que podemos reconocer es que Dios es quien cambia los corazones. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí. La Nueva Traducción Viviente es la única que hace esta traducción más pegada al original. No podemos hacer que vuelvan ellos. Pero nuevamente, Dios es el que puede. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y estas cosas son espirituales y hay que discernirlas espiritualmente. Y esto me hizo pensar en el joven rico, el que se acerca a Jesús y que él pensaba que había obedecido los 10 mandamientos. De hecho, afirma que obedeció los 10 mandamientos sin ningún problema. Pero todavía le hace la pregunta, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y se aleja triste después de haber estado tan cerca, después de estar cara a cara con el Salvador. Porque Jesús le dice que diera sus posesiones a los pobres. Y los seguidores de Jesús, viendo las altas expectativas de su maestro, se preguntan unos a otros, y bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo? Este joven, y se ve que no dudaron de las palabras del joven. Él cumplió toda la ley y no puede ser salvo. Y Jesús es lo que responde. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y no estaba diciéndoles que a ellos que podían cambiar su corazón, a sus discípulos que ellos podían cambiar el corazón del joven. Está hablando que el joven mismo no podía cambiar su corazón, pero Dios puede cambiar estos corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. Y aquí es donde el Espíritu Santo y nuestra voluntad y nuestros deseos están en esta lucha que no podemos describir perfectamente, claramente, porque son dimensiones que en realidad no conocemos, no podemos ver a simple vista. Ahora, no podemos tampoco asumir quién es y quién no es salvo. No podemos decirle a una persona, ya le voy a dejar de predicar porque esa persona nunca va a cambiar. Ya vamos a terminar, perdón, les dije que iba a tardar un poco más. Nuestro llamado como cristianos es perseverar en compartir el evangelio. Algunos van a convertirse relativamente rápido. Otros van a requerir tiempo. Conocemos historias de misioneros que pasaron años, años en el campo y nunca hubo un convertido. Pero nosotros, como dice el autor de Hebreo, perseveremos en nuestra fe, animémonos unos a otros y compartamos el evangelio con aquellas personas que no lo conocen. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Jesús no estaba diciendo que ese joven no se iba a ir al cielo. Jesús estaba diciendo que solo Dios podía cambiar el corazón de esa persona. Y solo Dios puede cambiar tu corazón. Y solo Dios puede cambiar el corazón de tu esposo, o de tu esposa, o de tus hijos, o de tus padres, o de tus tíos. Pero hay que llevarlos delante del Padre en oración y no esperar que se conviertan de la nada. Compartir con ellos. Sí, mira, es que la Biblia dice esto. Y es lo que creo. Porque si no lo crees, ya estamos en el mismo pecado que el pueblo de Dios. Y con esto llegamos a la conclusión ya, por fin. El texto termina diciendo, y voy a tener que apurarme aquí un poco, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que cultivan, perdón, una buena cosecha para los que cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y esta historia nos remonta a varias parábolas e historias del Nuevo Testamento. Pero con esto podemos preguntarnos, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? O sea, si es posible que me esté engañando a mí mismo, es lo que nos está diciendo el texto. Y la respuesta es porque hay una buena cosecha. Es decir, porque llevamos el fruto que da a tener el Espíritu de Dios en nosotros mismos. Y hay dos tipos de fruto, lo leemos en Gálatas, el fruto del mal, el fruto del mundo y el fruto del Espíritu, de los que estamos en el Espíritu, y que debe ser amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y me da pena admitirlo, pero algunos de ustedes en algunos momentos en mi pasado más lejano me vieron como un hombre violento, que pegaba, pateaba los coches que pasaban. Espero que el testimonio haya cambiado. Y espero que haya cambiado, no porque soy pastor, sino porque el Espíritu de Dios está obrando en mi vida. Y me falta mucho, y nos falta mucho, les puedo decir. Pero perseveremos. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿qué fruto estoy produciendo? ¿Qué fruto estás produciendo? Si tu fruto es bueno comparado con el de Gálatas, la invitación es para que sigas buscando a Dios, que no te separes, porque dice que la vid verdadera, si nos separamos de la vid verdadera, si nos separamos de Jesús, ya nos vamos a morir. Que sigamos allí, esforzándonos. Dios demanda esto, pero Dios a través de Jesús y de su Espíritu nos fortalece para que aún en momentos difíciles sigamos allí. No es que somos muy buenos, es que Dios nos fortalece. Si llevamos buen fruto, perseveremos, cuidando que nuestras palabras y nuestras acciones sean el resultado de una vida transformada por el poder de Dios. No porque sé que es la respuesta correcta, sino porque verdaderamente el Espíritu Santo me está moviendo a estas cosas. No dejemos de creer en Dios, ni creer las promesas que Dios nos da. En la mañana les mandé un versículo que decía, que Josué decía, todas las cosas que Dios prometió, hasta la más pequeña, las cumplió. Esa es nuestra esperanza. Todo lo que está prometiendo Dios lo va a cumplir. Y muchas cosas no van a ser en esta vida, sino en la venidera. Pero tenemos que creer que hay una vida eterna. Y tenemos que creer que Jesús murió por nosotros para darnos acceso a esta vida eterna. Y así podemos decir, igual que el autor de Hebreos en el capítulo 13, ya hacia el final del libro, después de las cinco advertencias, termina con estas palabras: el Señor es quien me ayuda, no temeré. Y se pregunta, ¿qué me puede hacer un simple mortal? La verdad es que un simple mortal podía matarlo, pero podría matarlo físicamente, porque espiritualmente estamos en las manos de Dios. Y nada, nada nos puede arrebatar de las manos de Dios. Es lo que dice la palabra. Pero tenemos que estar seguros de que estamos allí. Si tú no estás seguro de que estás en las manos de Dios, es importante que te pongas a cuentas con Dios. Que le digas, Señor, soy pecador y quiero tener la seguridad de ser salvo. Quiero tener la seguridad de que voy a estar en la vida eterna. Y es un buen momento. Sabemos que con el COVID nuestras posibilidades de morir más pronto han incrementado. ¿No te gustaría tener esta seguridad? ¿No te gustaría que esta seguridad la tuviera tu familia? Como pastor, y ya con esto voy a terminar, es muy difícil, de las cosas más difíciles para mí es hablar con personas que han perdido familiares y amigos y que no eran cristianos sus familiares o sus amigos. Porque no hay palabras de consuelo más allá de mi más sincero pésame. Pero para quien está en las manos de Dios, está la promesa de la vida eterna. Está la promesa de la seguridad de que vamos a perseverar, no por nosotros, sino por quien es Dios. Él nos va a dar la fortaleza para dar cada día los pasos necesarios para entrar a su santo reino. Padre, gracias, gracias por la bendición de la seguridad. Señor, ayúdanos a no caer en arrogancia, a no caer en descuidos, porque esto sería una señal de que no hemos entrado. Pero Señor, danos la certeza de que aún en nuestros momentos malos, en momentos en que pecamos y a veces cosas terribles, no nos vas a rechazar porque tú eres bueno, Padre. Porque tus promesas son verdaderas. Porque podemos confiar en ti. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres un Dios fuerte, poderoso, eterno, amoroso y fiel. Alabado seas por siempre. Amén.